Este viernes 18 de noviembre, todas y todos al Congreso. Vamos por la ley de emergencia social. Movimiento Popular La Dignidad. Confederación de los Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, CETEP. Este viernes 18 de noviembre, todas y todos al Congreso. Por la ley de emergencia social. Movimiento Popular La Dignidad. Confederación de los Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, CETEP. Somos el pueblo que venimos a luchar y nunca nos pueden ahora ya frenar. Nos ponen la barrera, la venimos a saltar. Macri no tiene manera, no nos puede ya parar. Hay una ley y algo que resolver. ¿Vos por qué no lo querés hacer? El pueblo sale a la lucha, la rosada va a arder. Si no nos das bola, Macri, escuchate lo que vamos a hacer. El 18 todos juntos en Buenos Aires. La dignidad sabe por qué luchar, no nos va a parar nadie. MP La Dignidad va con valores. Representamos la ley para 1 millón de puestos a los trabajadores. Ahora y en el presente, gente, de acá para siempre.